Se trata de Danta. Trata de Danta, del sanguijuela. Sanguijuela, pues no le gusta zancas pequeño. El venado es pequeño, de cerrillo es pequeño, él no le gusta. Sino de la Danta, que es más grueso. Y él empieza pues a coger la pata más gruesa de los animales que pasa por el cruzadero de las Dantas. Ahí vive ese animal, ese sanguijuela grande. Como él es gordo, zanca de él es gordo. Él mira que los de la zanca pequeño, pues, del venado, del cerrillo, pues pasa, él mira.